Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, ahora en la sesión Internacionales. Y creo de que hay un tema de que está presente a nivel mundial por todos lados, que son estas revueltas en Francia. Estas revueltas que se dan por la suba de combustible y la gente empezó a protestar, a protestar, a protestar. Hoy son masivas, son unas protestas que llamaron la atención en el mundo, hasta el paroxismo de la ridiculez de ver acá un canal de televisión periodístico argentino que decía una violencia nunca vista en París. Yo digo, ¿cómo se ve que no se sabe de historia, ¿no? Un lugar donde fue justamente la Revolución Francesa. Pero para eso estamos en comunicación directa con Fernando Romanazo. Bueno, es un amigo en realidad argentino que está presentando una película que se presentó acá en Rosario, Yala, que bueno, toca el tema palestino, que lo tuvimos trabajando antes también en este Enredando las Mañanas. Fernando, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Un abrazo, Fer. Hacemos la presentación. Vos en realidad estás en París, en Francia, presentando la película. Sí, estoy con una gira europea y bueno, me tocó estar en estos momentos acá. Tuve la posibilidad de ir a tres de las marchas, porque son impresionantes la cantidad de marchas que hay el sábado, siempre son los sábados. Y bueno, estuve en tres de las marchas, una organizada por la CGT, la Confederación General del Trabajador, después una antifascista y otra anti xenófoba y a favor de los indocumentados, sin papeles, le dicen acá. Bueno, esas la mayoritariamente fueron pacíficas, fueron marchas masivas. Te estoy hablando de 10, 11 cuadras de la CGT, con un montón de gente caminando por la calle, cortando todas las diagonales. Yo fui desde República a La Bastille, de La Bastille a Nación, y Nación República, esas serán, no sé, 60 cuadras a la redonda, todo caminando. Esto es en el este, creo. Este o este, nunca. El este, sí. Y bueno, conociendo un poco los reclamos, los problemas que tienen los inmigrantes, los problemas que tienen los negros, la creciente ola xenófoba y fascista que creo que es en todo el mundo, en nuestro país no es ajeno a eso. Estoy hablando de Argentina, ¿no? Sí. Y bueno, acá se organizan y salen a marchar. Y lo de la CGT, que se plegaron a los de chaleco amarillo, que normalmente no tienen una cabeza política visible, pero sí son una organización, digamos, horizontal. Que bueno, acá tengo a Nicolás, que es francés, y bueno, seguramente él lo podrá explicar mucho mejor. Así que le paso con él y, bueno, cualquier cosita, después me preguntan otra cosa, si quieren. Dale, después volvemos con vos, dale. Pasando con Nicolás Convalbert, ¿puede ser? ¿Qué tal, Nicolás? Desde Rosario, Argentina. Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto, Nicolás. Sí, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Bueno, contanos un poco esta movilización masiva. Ya te cuento, acá en Argentina, se ve solamente lo que es el conflicto a partir del aumento del precio de la nafta, del combustible. Digo, contanos un poco más los detalles de estas movilizaciones. Sí, pues digamos que el precio de la gasolina fue como una chispa que enseñó todo. Macron, el presidente de Francia, fue electo hace un año y medio y estaba conduciendo una política muy, digamos, dirigida por él mismo. Es decir, él decidía y luego el Parlamento seguía, porque tiene la mayoría absoluta. Y la gente no hizo nada durante un año y medio, y ese aumento del precio de la gasolina fue como el momento en el que se juntaron. No sabemos bien dónde salió, de dónde salió ese movimiento. Y enseguida el gobierno dijo que era de extrema derecha y empezó a calificar el movimiento de casi fascista y de revolucionario, pero de extrema derecha. Y el movimiento creció. No se puede decir quién es. Bueno, son gente común, son como vos y yo, como gente que solamente padece del aumento del precio de la gasolina, pero también de las políticas que hizo Macron, que son, por ejemplo, aumentar los impuestos sobre las pensiones y de los jubilados, suprimir el impuesto sobre la riqueza, y fue visto como algo muy injusto. Hubo muchas políticas, no voy a detallarlas todas, pero fue el momento en el que dijeron, la gente dijo, ya basta, ya no podemos vivir, ya estamos al punto en el que ya sobrevivimos. Y la rabia se desencadenó en París, como lo vieron, y en el resto de Francia fue un poco más tranquilo. No hubo tanto violencia como en los campos de Liceo. Se plegó, adhirió y se movilizó también la CGT, la clase trabajadora. ¿Qué postura tuvo la clase trabajadora organizada, a la hora de salir a la calle? Sí, apoyaron. Y porque es un movimiento que es muy, como lo decía Fernando, muy horizontal. No es de un movimiento obrero, pero tiene obreros. Y los sindicatos son solidarios de esa causa. Y tampoco quieren que sean recuperados por la extrema derecha. Por eso se movilizan con ellos, por eso muestran que son una fuerza y que apoyan. Los chalecos amarillos hicieron unas demandas. No sé exactamente de qué parte del movimiento, pero hicieron como 42 demandas al gobierno, que era el aumento del sueldo mínimo, bajar el precio de los impuestos sobre la gasolina, digamos cosas bastante progresistas que están en línea con la CGT. Pero hay otros movimientos dentro de los chalecos amarillos que piden la dimisión de Emmanuel Macron, la disolución de la Asamblea Nacional, algo un poco más, sí, revolucionario. Nicolás. Es un tiempo, sí. Sí, por las redes sociales también nos llegaron, y esto quería preguntarte para que desmistifiquemos un poco la situación, policías que se negaban a reprimir y se unían a las protestas. ¿Esto es real o es una fantasía echada a correr por las redes? Pues la policía padece, bueno, está al mismo nivel que los chalecos amarillos. Tienen sueldos bajos o medianos. Desde los atentados trabajan mucho, mucho más y no les pagan las horas que hacen. Y están al borde de la crisis. Así que por unas partes, por París, los enfrentamientos fueron violentos, pero por otras partes no me sorprende que se unen. Todavía no es organizado, puede ser individuos o gente. Se vieron también que los bomberos se negaron a encontrar a representantes del gobierno. Y hubo un representante del gobierno Macron y una compañía de bomberos le dio la espalda y se fue cuando quiso saludarlos. Así que eso puede ayudar, tal vez. Una opinión, Nicolás, tuya más personal, más política, digo, ¿cómo se puede desarrollar esto? ¿Qué puede desencadenar? Porque también sabemos que muchos conflictos en donde a lo mejor no hay organización, en donde está todo ahí confuso, muchas veces tributa o hace juego a lo que es el fascismo y la derecha, que ha pasado en otros países también, digo. ¿Qué perspectiva, qué horizonte pensás vos que se va a desarrollar en este conflicto? La verdad, no tengo ni idea. No, de verdad no se sabe. Hay una cosa, es que Francia es un país bastante viejo. La edad mediana es de 40 años. Y se dice que para una revolución, las revoluciones ocurren en países mucho más jóvenes. Lo que pasa es que de memoria de mucha gente, hasta historias intelectuales, no se vio un estado así de casi insurrección, de casi revolución. La sociedad está dividida como pocas veces lo estuvo, creo, la sociedad francesa, digamos. Y hay parte de la población que vive muy bien y que no está consciente de lo que está pasando, y otra que estaba de clase media y que se está cayendo en la pobreza y dice ya basta. Creo que Argentina ya sabe lo que puede pasar, puede seguir. Clarísimo, realmente muy claro lo que estás planteando, este panorama, y también ponernos en evidencia eso, porque a veces uno ve por las redes, por la cuestión de los medios masivos de comunicación, y parece de que Francia está prendida a fuego, de que toda la gente salió a la calle, y no. Vos lo que estás planteando es que la sociedad está dividida y eso puede jugar en contra a un posible sublevamiento popular mayor. Sí, es que como no tiene, de momento no hay un líder el que va a canalizar esa violencia, porque la sociedad es muy violenta y parte de la sociedad francesa cada vez más es racista. Marine Le Pen, la candidata de extrema derecha, salió con un 35% en las últimas elecciones, que es preocupante. Es una señal que no. Tal vez los políticos no tomaron bastante en cuenta y que ahora sabemos que con ese nivel de la extrema derecha, ese movimiento que está pura rabia, puede ir por un lado, puede salir algo bueno y también puede salir algo muy mal. Si un líder, si alguien utiliza esa rabia y la convierte en algo, un instrumento político. Bueno, No, te agradecemos, puede ser el tiempo Nicolás. oscuro. Perdón, te agradecemos ahí la comunicación. Vos sos periodista y también cineasta, puede ser. Sí, periodista y sí, Documentalista, muy bien. documentalista, sí. Que ahí tenés un gran amigo a tu lado, Fernando. No le hagas Te caso, lo no te paso. hagas. Si te gusta el fútbol, te digo que no te hagas hincha de All Boys, porque vas a sufrir mucho. Y bueno, y pasanos con Fernando, que así los despedimos a él. Ahora te lo paso. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hola. Tenía el Hola. altavoz puesto, vos sabés. Escuchaste el mensaje que le pasé. Sí, escuché. Va. Igual ya me vienen diciendo tantas cosas con el boy acá, mira. Somos famosos ahora. Son famosos. La verdad que la barra del gol se ha hecho famosa por este hecho, bueno, de ajusticiamiento hacia la Sí, sí, policía, sí. si se quiere. Sí, sí, sí, sí. Bueno, Fernando, la verdad que Nicolás fue bastante claro. Y también qué perspectiva, no sé, qué ves vos y cómo se puede desarrollar y desencadenar, digo, la última pregunta que le hacía a Nicolás, teniendo en cuenta, digo, las Sí. experiencias en otros países. Sí, y mira, básicamente para compararlo para algo que conocemos nosotros, es como en el 2001, que salimos todos a la calle a pedir que se vaya el presidente, es literalmente eso. Lo que tiene de extraño para mí es que se utiliza un solo día, es como el sábado salen todos. Después cada uno es labura, hace su vida la semana y el sábado como que salen todos descontrolados. Lo que veo también diferente a lo nuestro, al nuestro 2001, es que no están en contra de todos los partidos políticos, sino que están en contra del gobierno, especialmente por por sus últimas acciones. Y por ejemplo, la CGT y otros movimientos ya más organizados, también se solidarizan, también creo que hay otro gremio que se solidarizó hace poco, los ferroviarios, o sea, se van sumando movimientos que, bueno, pueden, como decía Nicolás, encauzarlo para ser más orgánico y organizados, y no que se vayan todos, porque sabemos que si se van todos, después vuelven en forma de Macris. Claro, Macri, el hijo, uno de los hijos del 2001, realmente es eso. Exactamente. Bueno, Fernando, agradecemos esta comunicación telefónica, y también felicitamos y saludamos el trabajo que estás haciendo con esta película de producción argentina, Palestina, Yala Yala, que bueno, también la presentamos hace tiempo en Rosario, y la verdad que, bueno, orgulloso de tenerte acá en la Radio Popular Che Guevara para la Red Nacional de Medios Alternativos por todo lo que haces. Buenísimo, muchas gracias. Un gran orgullo haber estado allá y bueno, como siempre te dije, nos tienen que volver a invitar. Seguramente vas a volver. Y bueno, y si no es para presentar una película, será para pasar un buen momento, con las compañeras y compañeras aquí. Claro que sí, claro que sí. Un abrazo grande. Ahí estábamos en Un abrazo grande a comunicación. todos y saludos. Comunicación directa con Fernando y con Nicolás desde Francia, que nos daban un panorama desde, digamos, el lugar de los hechos de todas estas manifestaciones que se están dando, que vemos constantemente en las redes, en los medios. Así que continuamos de esta forma con el Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esperanza. ¿Qué horas son, mi corazón?